capítulo 34 de Génesis. Y la verdad es que yo le digo al Señor, hermanos, y perdónenme, porque es que siempre que yo me pongo aquí me pongo nervioso. Y yo quiero que este capítulo 34 en realidad a mí me ha hecho doler la cabeza, hermanos. Y yo le digo, y después de que me pongo a presentar aquí, ya no voy a hablar de esto, ¿no? Y le digo al Señor que hay cosas que a mí me llamaron mucho la atención de este capítulo. Hay circunstancias y situaciones bien tremendas, y bendigo al Señor por los tres jóvenes que están allá, porque la palabra es buena, y esta es una palabra verdaderamente para jóvenes, para nosotros como padres, para que sepamos cómo instruirlos, como decía mi hermano Luis. Yo soy testigo de que en mi casa pasa lo mismo. Mi hijo mayor, a mí me encanta que me pregunte, pero luego me pongo nerviosa también y voy rápido a la Biblia, y si le digo, Señor, dame la palabra, porque yo quiero que él vea que cuando le respondo tengo la Biblia enfrente y la palabra está allí. Y yo bendigo al Señor por eso, porque el Señor es bueno con nosotros y con nuestros hijos, pero que también hay cosas, hermanos, que el Señor nos enseña. Y antes de esto, yo quiero ligado a eso, hermano, yo quiero contarles un testimonio que a mí me pasó cuando yo estuve en Guatemala. Y conforme los días, yo voy entendiendo, voy aprendiendo. Yo un día que estaba ahí en Guatemala, el Señor me dio un sueño, y hermanos, yo no sé por qué el Señor a veces me habla así, y aunque a veces no lo entiendo, y a veces voy con el tiempo o con la palabra entendiendo lo que yo una noche soñé, que era como el arrebatamiento. Y yo veía, hermanos, que subían muchas almas, y entre ellas me veía yo subir, y llegué como a unas nubes blancas, y escuché sonar una trompeta. Pero cuando yo la escuché sonar, no sé por qué, porque no, yo no voy a decir que escuché nada, no. Yo volví a ver abajo, y cuando yo vi, yo vi a mis tres hijos que se alejaban de aquella llamada, y a mí me asustó, y yo me desperté, y con los días yo entendí que esa era la condición en la que mis hijos estaban cuando yo llegué, porque aunque fuera por religiosidad que iban, yo entendí que a veces, aunque nosotros estemos tocando el cielo con el Señor, a veces nuestros hijos no están así. Y es necesario que invirtamos en ellos nuestro tiempo, nuestro amor, nuestra dedicación, porque yo, hermanos, a veces me siento tan cansada a mi casa, pero cuando ellos me preguntan, ¿quién está conmigo? Yo a lo mejor digo, Señor, dame fuerzas para aprovechar ahora el tiempo y que su espíritu me guíe. Y yo entendía el sueño así. Y este capítulo, hermanos, a mí me lo confirmó. Y a mí me impresiona todo lo que pasó, porque es un capítulo que habla de los hijos de Jacob, pero la participación de Jacob aquí es casi nula. Solo participa un par de veces, y a mí eso me llamó mucho la atención. Jacob viene de haber tenido un gran avance espiritual, viene de haber tenido un encuentro real con el Señor, una transformación, y el Señor le dice, vete a Betel, y él se para en Siquem. Y dice que hasta allí él llegó ileso, pero él decidió allí comprar unas tierras y edificar allí su casa, y hacer unas cabañas. Esto de edificar su casa a mí me llama la atención, porque tuvo que haber decidido establecerse tiempo, un cierto tiempo. Yo no sé, en realidad no me dice la palabra, es el Señor le dijo, el mandato fue vete a Betel. No sé por qué él se detuvo allí y yo hasta ahí. A mí me llama la atención que se haya detenido y haya edificado un hogar antes de llegar al sitio que el Señor le dijo. Y en ese detenerse y en ese sitio pasa ahora eso. Ahora dice el capítulo 34. Dina, la hija que Lea había dado a luz a Jacob, salió a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Hamor el hebreo, príncipe de aquella tierra. la tomó, se acostó con ella y la deshonró. De estos dos versículos, hermano, yo estaba muy nerviosa, le decía al Señor, ¿y yo qué voy a decir de eso? Pero mirad, hermanos, que dice que esta hija de Jacob, y yo en este capítulo, lo impresionante es que Jacob era el que había tenido ese encuentro, pero sus hijos no. Y Bina dice que quería ver a las hijas. Había otras traducciones que a mí me llamaban la atención, que dice que quería conocer las costumbres de las hijas de aquella tierra. Sukkot es cabanas, fue donde estableció su casa, o también significa enramada. Y yo mismo lo pensaba y decía, nosotros debemos de ser conscientes a nuestros hijos. Nosotros vivimos en este mundo y no podemos evitar cosas, pero nuestra casa y nuestra misión espiritual es cubrirlos, y hay que enseñarles, hermanos, lo que pasa cuando quieren salir a ver lo que hacen los demás. Hay que explicarles lo que se pueden encontrar allá afuera. Hay que enseñarles, hermanos, que fuera de nuestra cobertura. Yo sé que el Señor va con ellos, hermanos, es lo que nuestro hermano le decía, yo lo sé. Pero la desobediencia acarrea consecuencias y bien tremendas, hermanos, porque fíjense que este versículo dice que la mamá se acostó y la deshonró. Pero tiene un peso aquel suceso de lo que pasó allí. Impresionante, hermanos, porque la deshonra es una violación, se refiere a que la violó. Y esto, hermanos, no es cualquier cosa. Esto no solo afecta a la vida de quien le pasa, sino a la familia, como también lo vamos a ver aquí. Y fíjense que este verbo ver es el mismo que se utiliza cuando dice que Ezequiel la vio. Ella creyó que salía a ver y a experimentar, pero en realidad ella salió y la vieron a ella y terminó en una desgracia. Porque, hermanos, una cosa así es muy delicada, hermanos, y de verdad que estas cosas solo el Señor las puede sanar y restaurar, y nadie más. Pero sí que yo, hermanos, os digo una cosa, y que yo creo firmemente, hermanos, en que nuestra oración, en que nuestro clamor, en que nuestro esfuerzo, en que, como decía nuestro pastor el domingo, vamos a hacer todo lo necesario, porque son los siervos que el Señor puso en nuestro vientre, siervos a los cuales nosotros tenemos que cubrir y clamar que la palabra llegue a ellos y cobre vida, como lo hizo con nosotros. Pero es importante que lo sepamos. Luego dice en el versículo 3, pero su alma se apegó a Bina. En otra versión decía, su alma se asió a ella, se agarró, se aferró a ella. Esto es muy impresionante, hermanos, porque después de esto, ¿no? Yo qué sé, pero después de algo tan brutal, no sé, yo sé que esto a lo mejor en aquel tiempo era normal, porque era un príncipe, era pagano, no nos olvidemos de eso, era un cananeo circunciso y hacía lo que quería, era el hijo del rey. Pero en medio de todo, dice que él se enamoró profundamente de la chica de Dina. Entonces, pero a mí me gusta que esto lo diga y que la historia lo narre, porque luego nos vamos a ver nosotros, en el amor libre, si debería de hacerse así, o qué es lo que el Señor a nosotros nos dice que hagamos en una circunstancia como esta. Entonces dice, se apegó a Ana, la hija de Ana, se enamoró de la joven y habló a su corazón. Dice que cuando él habló a su corazón es como que habló con palabras tiernas. Yo no sé si lo hizo para tratar de inventar o porque estaba enamorándose, pero habló tiernamente a ella. Y dice, entonces dijo Siquel a Amor, su padre, tómame por mujer a esta joven. En aquel tiempo se hacía así, que los padres eran los que establecían o negociaban, por decirlo así, que se escucha mi tema, pero no se me dijo la palabra, el matrimonio de los hijos. Pero aquí es interesante, hermanos, que es el hijo el que le pide al padre que se la tome por mujer. Y dice, se enteró Jacob de que Siquel había deshonrado a Dina, su hija. Sus hijos estaban con su ganado en el campo y cayó En otras decía guardó silencio. Jacob hasta que ellos regresaron. A mí esto, hermanos, me pareció muy, muy interesante. Yo no sé cómo reaccionaría ante una cosa así, pero yo veo a mi hija y a lo mejor yo me volvería loca. No sé, ante una situación, y dice que Jacob cayó, guardó silencio. Esperó a que sus hijos llegaran, porque no está, dice, mientras cayó Jacob, hasta que ellos regresaron. Mientras tanto, uno que el padre de Siquén se dirigió a Jacob para hablar con él. Los hijos de Jacob regresaron del campo cuando lo supieron. Se entristecieron los hombres y se enojaron mucho, porque se había cometido una ofensa contra Israel al acostarse con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Esto de que se entristecieron y se enojaron mucho, yo sé, hermanos, que claramente es lícito que nos enojemos, pero hay actitudes que a veces, acciones que tomamos y hacemos en medio del enojo, que nos llevan a cosas trágicas, porque esto que ellos hicieron, los hijos de Jacob, fue lo que los llevó a no tener la herencia de su padre. Y dice, esto es bien importante, y yo esto se lo digo a los jóvenes que están ahí. Dice que el acostarse con la hija de Jacob es algo que no se debía de hacer, pero ni antes ni ahora. Nosotros debemos también enseñarle eso a nuestros hijos. Miren, hermano, yo, la Biblia dice que no digamos que los tiempos antiguos son mejores, porque en todos los tiempos se ha visto esto y se han dado cosas tremendas. Pero los tiempos que nosotros ahora vivimos son tiempos bien tremendos para los jóvenes, hermanos, y todo ahora es lícito. Y a todo hay que llamarle bueno. Y yo a mis hijos les digo, incluso a mi hijo varón, yo les digo, no, mi amor, uno tiene que guardarse primero para el Señor y luego para la persona que el Señor te tiene preparada. Y es algo que nosotros debemos enseñárselo a nuestros hijos. Que para el mundo sea normal, para nosotros no lo es, porque no es así lo que la palabra dice. Deben de guardarse para el Señor y luego para lo que el Señor les tiene preparado. Pero enseñémosles a nuestros hijos, hermanos, lo que está en la palabra. Porque, miren, hermanos, yo no es por la cultura de donde venimos, es por lo que la palabra dice. No es por el país donde vivimos, es por lo que la palabra nos dice. Lo que se les puede decir, sí, sí. Y lo que se les puede, y los que se les tiene que decir que no, es no. Y ya está, hermanos. Yo a veces digo, ¿cómo nos cuesta a nosotros de padres decirle que no a nuestros hijos? Porque pesar al hijo ajeno es bien fácil, hermano. Pero cuando está en tu condición tu hijo, eso es bien difícil. Pero eso sí que debemos de aprenderlo nosotros los padres, hermanos. Todo, verdaderamente, debemos de enseñárselo a la luz de la palabra. Que nosotros crecemos en el Señor. Planeamos al Señor que ellos alcancen el mismo crecimiento en la medida en la que nosotros adquirimos. Yo siempre lo he dicho y es un deseo que el Señor ha puesto en mi corazón y que yo lo oro y digo, Señor, lo que yo alcance en ti, que sea el principio de mis hijos, que partan de ahí, que ellos vean en nosotros la palabra reflejada. Porque miren, hermanos, los hijos, madre mía, yo ahora me he dado cuenta, ya aprendí un montón. Como tú le dices a mí, que no con respeto, pues te lo dice. Sí, si a mí me dijo esto, pero a su hijo no le dije. Ay, es bien tremendo por la medida que es útil. Y yo digo, madre mía. Y por eso yo le digo al Señor, ayúdanos a vivirla para que ellos vean que a través del poder del Espíritu Santo sí se puede. Y el Espíritu Santo es para nosotros, para ellos y para los que están lejos, porque así lo dice la palabra. Amén. Le dice en el 8. Amor habló con ellos y les dijo: el alma de mi hijo Siquén se ha apegado a vuestra hija. Os ruego que se la deis por mujer, emparentad con nosotros, danos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras. habitar con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros, morar y negociar en ella, y tomar en ella posesión. Así que me dijo también al Padre y a los hermanos de Dina: hallé yo gracia en vuestros ojos, y os daré lo que me pidáis. Aumentad en mi cargo mucha dote y regalos, que yo os daré cuanto me pidáis, pero dadme a la joven por mujer. Hermanos, esto realmente estaba enamorado este joven de ella. Estaba dispuesto a darlo todo por ella. Y fue algo que a mí también pasa, hermanos, en lo que nosotros vivimos, porque vamos a seguir en el 14, y le dijeron: no podemos hacer esto, de dar nuestra hermana a un hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación, pero con esta condición os complaceremos, que no hagáis como nosotros, que os hagáis como nosotros y se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros a las vuestras, habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Pero si no nos prestáis oído en lo que es en lo de circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Pareció bien sus palabras, en realidad es solo un engaño, pero yo quiero llegar a otro versículo. Pareció bien sus palabras a Amor y a Siquem, hijo de Amor, y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado. Él mismo era el más distinguido en toda la casa de su padre. Entonces, voy a volver al 15. Os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. A todo aquello, a mí me parece una tentación en todos los sentidos, hermanos, sin contar que Jacob solo oía y no estaba opinando nada, solo estaba oyendo los que estaban haciendo el trato a los hijos. Pero, hermanos, ante esta narrativa, ¿ustedes creen que hubiese sido justo que ellos le dieran la niña a estos hombres, aunque él estuviera enamorado y estuviera dispuesto a todo por ella? Fíjense que a mí eso me llamó muchísimo la atención, porque yo eso fue esta historia de amor puede al final como tocar nuestra alma y llevarnos a hacer algo que no es correcto. Porque no era esa la costumbre ni de Abraham ni de Isaac. No era eso lo que había visto Jacob. Entonces dice, en estas vamos a leer 9, 1 y 2. A ver si me encuentro rápido. Si hay alguien que lo encuentre antes que yo. Es Esdras 9, versículo 1 y 2. Por favor. Luego yo voy a leer 2 Corintios y también lo encuentro. Que es algo de verdad, hermanos, que ya sé que es tarde, pero yo no quiero dejarlo pasar porque yo creo que es muy importante. ¿Alguien aquí, hermano? Sí, dice: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de rey, los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas y moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado a las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Había una versión que decía lo último: esta infidelidad, eso verdaderamente es una infidelidad delante del Señor, hermano. Dice en Corintios 6, 14, dice: y esta palabra, hermano, ya no es ya solo para las personas o los jóvenes que estén en edad casadera, sino es algo que a mí me deja, dice, pues yo quiero decir tu nombre, porque entonces está, hermano, donde dice que qué comunión tiene la luz con la tierra. Yo creo que la segunda de la luz, entonces, la luz. Aquí, si era esa, hermano, pues que estaba muy nervioso, pero. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, qué armonía puede haber entre Cristo y Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Y vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, esto es tremendo, hermanos, habitaré en el Señor y andaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo impuro, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aunque pareciera, hermanos, que era lícito porque estaba enamorado, porque podía dar todo, no era eso a lo que el Señor a nosotros nos llama, a tener comunión con lo que no debemos de tener comunión. Y a los hermanos que nos llama a tener justicia, nos llama a tener luz, nos llama a tener armonía entre nosotros. Dice que no tenemos parte con los incrédulos. Y en realidad este hombre era un pagano que no tenía nada que ver con el pueblo de Dios, y sus actitudes lo denotan. Y mirad, hermanos, una cosa de verdad que me parecía tremenda: no somos nosotros los que convertimos a la gente, sino el Espíritu Santo. No podemos pretender unirnos porque nosotros vamos a hacer algo en ellos. Si el Señor no nos manda, si el Señor no nos lo dice, no tenemos por qué tener comunión de esa manera. Entonces, ahora sí, hermanos, ya voy a leer hasta el mensaje. Y dice, me había quedado en el 21, ¿no? Vale, pues, y no tardó el joven en hacer aquello porque la hija de Jacob le había agradado. Él mismo era el más distinguido en toda la casa de su padre. Entonces Amor y sus hijos y su hijo Siquén fueron a la puerta de la ciudad y hablaron a los hombres diciendo: estos hombres son pacíficos con nosotros, que habiten pues en el país y comercien en él, porque la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Pero solo con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo que se circuncide todo varón entre nosotros como ellos son circuncidados. Sus ganados, sus bienes y todas sus bestias serán nuestras, solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. En realidad era una oferta muy buena que ellos presentaron al pueblo. Y yo creo a veces, hermanos, que un corazón lleno de odio y de rencor maquina cosas bien tremendas. Tiene que ser el mismo Satanás, que el Señor lo reprenda de verdad, el que pone esas cosas, porque ellos confiaron. Y este engaño que hicieron los hijos de Jacob con este rey y este príncipe, dice que esta palabra de engaño que utilizaron, este engaño que hicieron, fue el mismo que Jacob hizo con su padre Isaac, y el mismo que Labán le hizo a Jacob. Estaban acostumbrados, lo vieron, crecieron en ello, y con un corazón enfermo, hermanos, imaginaron una cosa tan terrible, tan tremenda, que a mí me impresionó, porque fíjense, si podríamos decir así, los del mundo se fiaron de ellos y ellos los engañaron a ellos, y esto era por una venganza. Hermanos, la palabra dice: mía es la venganza, dice el Señor. Y cuando nosotros tratamos de hacerlo, estamos robándole al Señor algo que a Él le pertenece. Yo sé, hermanos, que es difícil cuando te hacen algo y poder orar y decirle al Señor gracias, pero bendícelo, es difícil, porque a veces estamos tan dormidos que lo que hacemos es quejarnos y decirle: mira, Señor, lo que me hizo. Yo creo que el perfecto amor en el Señor nos lleva a bendecir aún a los que nos hacen mal. Por eso Jesús les decía a sus discípulos, hermanos, ¿y qué diferencia hay en nosotros si amamos a los que nos aman y a los que no nos aman? No. Esa es la diferencia entre nosotros y los de afuera, en que nosotros debemos de confiar en el Señor en todas las áreas de nuestras vidas y en todo lo que pasamos. A lo mejor es un trato para el alma de nosotros y nos hace bien, como David decía: me fue bueno ser humillado. Amén. Y dice 24: obedecieron a Moria a su hijo Siquén todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón a cuantos salían por la puerta de la ciudad. Esto dice que era todos los que estaban en edad de enlistarse en un ejército o de pelear. Pero sucedió que al tercer día, cuando ellos sentían el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Levi, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada, fueron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Hermanos, asesinaron a todos con engaño. Dice que la circuncisión en los adultos es muy dolorosa, y que el segundo y tercer día es el día que está el peor dolor. Esto es una iniquidad, hermanos, es tan pecado, tan tremendo, que a mí me destrozó el corazón, porque yo le digo: Señor, una cosa lleva a otra y a otra y a otra, y nos termina destrozando y destrozando todo lo alrededor. Pero en el 26, al filo de espada mataron a Moria, a sus hijos, a Siquén, y tomando a Dina de casa de Siquén, se fue. Dina permanecía ahí. Los hijos de Jacob pasaron sobre los muertos, dice, saquearon la ciudad por cuanto habían deshonrado a su hermana. Tomaron sus ovejas, sus vacas, sus asnos, lo que había en la ciudad y en el campo, y todos sus bienes. Llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en las casas. Entonces Jacob, ahora llamado Jacob, dijo a Jacob a Simeón y a Levi: me habéis puesto en grave aprieto al hacerme odioso ante los habitantes de esta tierra, el cananeo y el fereceo. Como tengo pocos hombres, se juntarán contra mí, me atacarán y me destruirán a mí y a mi casa. Pero ellos respondieron: ¿acaso tenía él que tratar a nuestra hermana como a una ramera? Cuando yo empecé, hermanos, yo les decía que me llamó la atención la poca intervención de Jacob aquí, y que es un capítulo que a lo mejor ya se han dado cuenta, pero no tiene ni una vez ni la intervención de Dios ni el nombre del Señor. Y a mí eso me llamó, puede que sea por lo que sea, yo no lo investigué, pero a mí me llamó la atención. Y me llamó la atención y me trabajó así la semana anterior. Y cuando nuestro hermano Hans predicó el viernes de la presencia del Señor o de la ausencia del Señor en nuestras vidas, a mí el Señor me dio paz en mi corazón. Porque fíjense, hermanos, que aquí no se habla de Dios. No tiene el capítulo ni la presencia ni la intervención de Dios. Solo se habla de... Y Jacob cayó y no habló, y por último lo que pasó fue que tuvo miedo. Y yo digo: Señor, es así lo que pasa. Cuando hay ausencia de Dios en nuestras vidas, en nuestros hogares y en nuestros hijos, pasan estas cosas. No callemos, hermanos, ante circunstancias que no debemos ni consentir ni permitir. No son nuestros hijos, aún hermanos, con 30 años bajo nuestro techo, ellos se deben de regir a nuestras reglas y a nuestras normas. No callemos ante ver las cosas. Miren, hermanos, no importa. Yo siempre se lo decía a mi hermano y me decía, sos una pesada, pero no me importa. Pero te lo voy a decir y lo que estás haciendo está mal. Porque la ausencia de Dios termina en esto. Y es impresionante que el otro capítulo empieza con la intervención del Señor, diciéndole, levántate y vete a Betel. El Señor le vuelve a arreglar la vida y esta es la esperanza nuestra. Pero no por eso podemos pasar de estas cosas tan importantes, que es la presencia del Señor sobre nuestra casa, sobre nuestras vidas, la administración de la palabra, como decía nuestro hermano Luis. Porque no importa que ahora parezca que está muerta, pero el día que sea necesario el Espíritu la traerá a la memoria y dará vida sobre ellos. Y no habrá quien se levante y diga, no lo instruiste o no lo enseñaste. Sí los instruimos y sí los enseñamos, porque la palabra nos dice que en nuestra casa, a la mesa, en el campo, nosotros le enseñemos en el camino, perdón, a nuestros hijos la palabra. Enseñemos a las hermanos, enseñémosles la presencia del Señor, enseñémosles que no hay comunión entre lo que se hace afuera y nosotros, que no hay armonía entre lo que pasa afuera y lo de nosotros, porque está escrito aquí. Y miren, hermanos, es un capítulo precioso para la instrucción de nosotros, para saber qué hacer. Y toda la Biblia dice que nos instruye, nos enseña, y estamos aquí para equiparnos a través de ella. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Más predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es.